En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este martes 7 de mayo de 2019. Te saludamos desde Teleelche en Radio Marca en el 101.4, en la radio donde siempre. También nos puedes ver en Teleelche desde la TDT. Y por supuesto escucharnos o vernos desde cualquier parte del mundo en teleelche.es. Arrancamos ya con titulares. Semana clave para el futuro de Pacheta. El club está dispuesto a presentarle una oferta equiparable a los 5 mejores salarios de entrenadores punteros de segunda. La actual ficha de Pacheta está en torno a los 200.000 euros y su propuesta está cercana al 500.000 euros. El club no va a llegar a esas cantidades, aunque sí está dispuesto a hacer un esfuerzo para que se quede. El técnico avisa de que se tienen que dar muchos factores para esta renovación. Pacheta. Se tienen que dar muchos factores y vamos a buscar esos factores para intentar la renovación. Vamos a intentar. Y por supuesto que quiero, que voy a valorar absolutamente todo. Tema deportivo, tema económico, todo. ¿Por qué? Porque yo creo que tengo un porcentaje de importancia en todo lo que está pasando. Y ahora mi porcentaje puede ser alto y el porcentaje al club puede ser bajo. Pero iba a estar feliz de poder hablar con el club y estoy orgulloso de que el club quiera que yo continúe. Una entidad como esta, que hace año y cuatro meses estaba en el paro, y ahora una entidad como esta quiere que yo continúe. El club también le planteará una oferta de renovación a Nino. El buque insignia del Elche a sus casi 39 años es una pieza fundamental del equipo. Lo reconoció Pacheta en sala de prensa. Y el jugador quiere volver a ser máximo goleador un año más en el Elche. Siempre lo ha sido. De momento ya ha empatado a Iván Sánchez con 6 dianas. Hoy hablaremos de los cedidos, de cómo les ha ido. Y ojo, porque casi ninguno continuará la próxima temporada y al club le va a costar dinero y no poco rescindir muchos de esos contratos, llámese el de Collantes, Provencio, cantidades importantes. Luego estimaremos los pocos que podrían quedarse. Todo ello aquí en la sintonía de Teleelche en Radio Marca, en esta, tu casa. Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes. ¡Fresco, fresco! Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT. Descúbrelo del 9 al 18 de mayo en tu concesionario SEAT, en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

estamos hablando en torno al final de 4.600.000 euros en total. Al final fue el cuarto más bajo de la categoría, con el incremento en el mercado invernal. Y de salida, la Liga ya le ha dicho al Elche que va a tener pues en torno al millón y medio de euros más que el año pasado. Es decir, en torno a los 5 millones y medio como máximo, aunque el club está intentando o va a intentar demostrarle a la Liga que va a tener más ingresos, pues con una campaña de abonos mayor, con un, en este caso, y aquí entra de lleno el técnico y los jugadores, un mejor puesto en la clasificación, porque cuanto más alto quedas, mayor es el porcentaje que destina la Liga de Fútbol Profesional y en este caso las televisiones, para intentar convencerles de que pueda llegarse a los 6 millones de euros. Pero lejos de los 8 que se esperaban, doblar las cantidades de la temporada pasada. Ahora mismo, el objetivo la próxima temporada es intentar luchar con un presupuesto ajustado, pero intentar luchar por la parte alta de la clasificación, y para ello se entiende y se pone el ejemplo de que con este técnico y con ese plantel de futbolistas que está utilizando el técnico, se podría luchar, más los refuerzos, pocos pero buenos, pocos pero titulares, decía Pacheta, ya no lo escucharemos, se pueda luchar por estar arriba. De hecho, en una clasificación en la que estarían solo los partidos de la segunda vuelta, el Elche ahora mismo sería octavo con 23 puntos. Aquí no contamos los puntos del Reus, pero vamos, si los contamos es lo mismo. Al final los hemos quitado para que todos, porque como quedan 5 equipos porque se los den, pues para que todos estén al mismo nivel. El Elche hasta hoy en la segunda vuelta sería octavo a un punto de playoff. La clasificación de la segunda vuelta estaría encabezada por Osasuna, 39 puntos. Segundo, Mallorca, recién ascendido, 28. Tercero, Sporting, 27. Cuarto, Cádiz, 25. Quinto, Granada, 25. Sexto, Oviedo, 24. Y luego, séptimo y octavo, Albacete y Elche, 23 puntos. El Elche sería octavo o séptimo. Es decir, una muy buena segunda vuelta hasta hoy a un punto de playoff. Quiere yo decir que con este equipo de la segunda vuelta, con este entrenador, y sin volverse locos, intentando afinar, ya que ahora tienes tiempo en esos 4, 5, 6 jugadores titulares, titularísimos para la próxima temporada, como decía Pacheta, que sienten a los actuales, buena señal sería. A pesar de que tengas un presupuesto corto, sí podrías estar haciendo las cosas bien, luchando por playoff. Pero bueno, Pacheta no quiere de salida enviar ese mensaje. Y lo primero que hay que hacer, precisamente, es atar la continuidad de Pacheta. La continuidad de Pacheta no es barata. Él ya avisaba después del partido frente al Rayo Majadahonda. Él sabe que ahora mismo tiene la sartén por el mango, el poder del trabajo bien hecho, de los resultados, de lo que conlleva su imagen de líder, que ha dado no solo resultados, ahí está el ascenso y la permanencia con 5 jornadas de antelación, sino, y además de eso, la paz social que ha significado su presencia, sus mensajes, un tipo cercano, los futbolistas lo dan todo con él, no se discute la intensidad y la actitud con este entrenador, y además, su fútbol gusta. Es decir, es por todo el entrenador ideal. Estoy seguro que si hiciéramos ahora una encuesta, el 95, el 98, el 99% dirían que Pacheta es el entrenador ideal. Otra cosa es que el Elche tuviera una pila de dinero y pudiera contratar a un entrenador top, pero un entrenador top no vendría a segunda división. Por tanto, dentro de las aspiraciones del Elche, todos coincidimos. Y por supuesto el Elche, ya lo dejó claro su nuevo director deportivo, que el objetivo prioritario era atar la continuidad de Pacheta. Pero Pacheta es listo, sabe lo que hay y sabe que ahora mismo tiene la fuerza. Hace un año y cuatro meses no tenía ninguna fuerza. Estaba en el paro, como él bien dijo, y aceptaba lo que se le presentase. Ahora, un año y cuatro meses después, se lo ha ganado. Claro que sí, chapó, pero las dos partes van a tener que ceder. Como ya os adelantábamos esta mañana, el club ahora mismo no está dispuesto a llegar a las pretensiones del técnico, que a través de su representante habría pedido una cantidad cercana al 500.000 euros. Es decir, el doble y pico de lo que tiene actualmente de ficha, unos 200.000 euros. Estas cosas son normales también, no hay que asustarse. Para una negociación tú tienes que tirar a lo alto porque en la negociación siempre vas a ir a lo bajo. O sea, el club va a intentar negociar a la baja, igual que el club tirará a la baja porque sabe que tiene que negociar a la alta. Entre dos partes que quieren, que se quieren, las negociaciones y los tiros y afloja no deben ser, no deben tener demasiadas fricciones y al final esto esperemos que acabe en lo que todos esperamos, en boda. Cuando dos se quieren, la cosa acaba en matrimonio. Pero es cierto que ahora las posturas están alejadas. El Elche está dispuesto a equipararle su sueldo al de los cinco mejores entrenadores de la categoría, que está en torno a los 350.000 euros. Incluso hay alguno, por ejemplo Muñiz en el Málaga, el equipo con más presupuesto de la categoría, 25 millones de euros, que no pasa de los 250.000 euros, el sueldo de Muñiz. ¿Dónde se va a llegar? ¿Cuál va a ser la medida? El Elche estaría dispuesto a llegar a los 350. Pacheta tendrá que ceder. Imagino que por eso ha puesto el tope muy alto, para poder ceder. Y bueno, y no deja de ser una negociación. Luego también está el tema deportivo. Pacheta quiere que su voz sea muy oída en el club, como lo era con Jorge Cordero. Además de otras cuestiones como la profesionalización en otros aspectos del club, aunque él siempre ha dicho que está encantado con el Elche Club de Fútbol, e incluso no descarto la llegada de algún colaborador, o al menos la petición. Nos deja más tranquilos el escuchar manifestaciones del propio entrenador cuando le preguntábamos por su renovación hace poco menos de 30 horas. Pacheta ha transmitido al club que Pacheta quiere continuar y que va a ser el primer equipo con el que hable. No he hablado absolutamente con nadie. No sé si hay interés de algún otro club. Eso lo tendréis que preguntar a la gente. Yo no tengo información de nadie. Y es más, es que no la quiero. Lo primero que quiero hablar es con el club. La intención es quedarnos. Mi intención es quedarme. Pero ahora se abre el melón de la negociación. Se abre el melón de montones de detalles de funcionamiento en el día a día y de club y de, por supuesto, el tema económico. Se va a abrir de todo. Lo que espero es que esto no sea demasiado largo. Porque si es largo, estamos frenando el club. Y el club ahora tiene la posibilidad de tener dos meses más que los demás para centrarse en la confección de plantilla y en la estructuración para la temporada 19-20. Tenemos una gran herramienta, tiene el club ahora, de estos dos meses. Puede estar centrado ya en la confección, en estar viendo jugadores, en la confección, en empezar a trabajar dos meses antes que los demás. Los demás de esos equipos, o porque están arriba o porque están por abajo, pocos van a empezar a ejecutar ahora. Y mi tema no va a ser, no creo que sea largo. Espero que no sea largo. No puedo prometer nada, pero espero que no sea largo. ¿De qué depende que sí? Depende de muchos factores deportivos. Yo creo que el factor tiempo no va a haber problema en el factor tiempo. Pero hay que sentarnos. Hay cosas que quiero tener claras, pero es lo normal en todas estas negociaciones. Y pase lo que pase, no sé lo que va a pasar, no soy futuro. esto es muy grande. Esta entidad, este club, esta afición, esto es muy grande. Esto es muy grande. Y repito, me han tratado mejor que en ningún sitio aquí. Entonces, pero vamos a ver cómo va todo. Pero espero no estar todo el día en los medios con la historia de la renovación. No. No quiero. Pero bueno, bendito problema. ¿Cuándo te quiere un club? Eres entrenador, en el fútbol profesional, dentro de los 40 principales. 42. ¿Y estás? 42, sí, pero bueno. Estamos ahí. Soy un privilegiado. Pues tiene toda la razón. Es un privilegiado, bendito problema. Ahora, en cuanto a lo que no quiere estar todos los días en los medios de comunicación, lo tiene fácil. Que llegue un acuerdo ya y que sea satisfactorio para que todos los aficionados puedan ya estar tranquilos y hablaremos poco. Una rueda de prensa de confirmación y punto. Mientras no se llegue a un acuerdo, mientras haya negociaciones, mientras esto se dilate en el tiempo, vamos a estar hablando de esto. ¿Pero por qué? Porque es el tema ahora mismo capital de la planificación de la próxima temporada. Es que si no se confirma la renovación de Pacheta, el club, hombre, podría empezar a fichar, pero sin la autorización de su entrenador, sin el beneplácito, sin la aprobación en los fichajes del entrenador, no lo veo. Nico Rodríguez podrá ser el jefe de Pacheta, que lo es, como Cordero lo era de Pacheta. Podrá ser el director deportivo, que lo es, y tendrá toda la autoridad para hacer una plantilla a su imagen y semejanza. Pues yo diría que a su imagen y a la semejanza también del entrenador. Un director deportivo no puede hacer una plantilla sin consultar con el entrenador. Pero vamos, esto no lo digo yo. Esto es el ABC del fútbol. Claro que no hay que hacer tampoco una plantilla a imagen y semejanza del entrenador, porque como al entrenador lo eches a las 3 semanas, el que venga dirá, no, esta no me vale, yo la quiero también a mí. No. Hay que hacer una plantilla con un proyecto muy serio, poniendo el foco en qué tipo de fútbol quieres que practique tu club, cuál es el que le gusta a tus aficionados, si ese tipo de fútbol es el camino más corto hacia la meta, que la meta me imagino que es primero los 50 puntos y luego intentar el ascenso, y para ello, si el patrón que tiene que capitanear ese barco le gusta ese fútbol, le gustan esos jugadores. Por eso digo que es capital, es fundamental el llegar a un acuerdo con Pacheta. Y mientras no se llegue ya a negociaciones, pues por suerte, por desgracia, vamos a hablar de esto, porque es noticia. Porque no se puede avanzar ya en otras cuestiones. Cuando ya se solucione lo de Pacheta y si hay fumata blanca, pues evidentemente ya empezaremos a hablar de otras cuestiones, de la ampliación de este, de la renovación del otro, de que si este que acaba contrato interesa o no, si el que viene cedido tiene alguna oportunidad, por supuesto. Pero primero el patrón del barco y luego los grumetes. ¿Que el patrón del barco no, al final no es Pacheta porque no se llega a un acuerdo? Pues antes de hacer otro movimiento, Nico Rodríguez tendrá que tener un plan B con otros entrenadores que se ajusten al perfil de la plantilla que tienes, de lo que quieres para la próxima temporada, etcétera, etcétera. Pero bueno, esperemos que no haya que no tengamos que tirar al plan B. Yo es que pocas veces he visto un caso tan claro como el de este año. El entrenador ha dicho que quiere quedarse, lo ha hecho fenomenal, es adorado por la afición y el club, en boca de su director deportivo, el anterior ya lo quería firmar 2 años. El nuevo ya ha dicho que es prioritario firmarlo. El máximo accionista, José Sepulcre, también está muy por la labor de renovarlo. Eso sí, no a cualquier precio. Por tanto, pocas veces he visto yo, en los 30 años que llevo siguiendo al Elche Club de Fútbol, que haya tanta vinculación entre las dos partes. Esto tiene que acabar, evidentemente, en boda. Vamos, es que si no, alguno de las dos partes no lo está haciendo bien. Los dos públicamente han declarado su amor a la otra parte. ¿Que hay que llegar a un acuerdo económico? Por supuesto. ¿Deportivo? También. Si es que Pacheta tampoco es tan exigente en ese sentido. Es un hombre de club. Es un tipo normal, cercano. Se puede hablar con él perfectamente. Aunque habrá que hablar con su representante, por supuesto. Pero con él te puedes reunir. Que no es de los que pone un muro. No, no, hablen ustedes con mi representante. Todo a él. No, no, Pacheta, vamos, si no nos ha engañado, creo que no es así para nada. Por tanto, creo que debe llegarse a un acuerdo y debe efectivamente llegar cuanto antes. Ya hemos escuchado los factores que el técnico entiende para renovar, deportivo, económico, fundamentalmente. Y, bueno, en cuanto a la próxima temporada, su idea para la próxima temporada, creo que además también habla el mismo idioma que el resto de los mortales. Y el resto de los mortales hablamos un idioma normalmente sensato, de sentido común. ¿Cuál es ese? Y me refiero a todos los aficionados. Tú ahora mismo haces otra encuesta, ¿qué plantilla dentro de lo que el Elche puede gastar? Y te dice, hay que mantener el bloque, los 13, 14, 12, porque hay 13 jugadores con contrato en vigor. Alguno puede sobrar, pues evidentemente si sigue Pacheta, Johnny no va a seguir, puede haber alguno más. Por cierto, Tecchio sí tiene contrato en vigor, que ayer creo que en la tertulia decíamos que no. Tecchio sí tiene contrato en vigor. El que no tiene es Alexander. Luego lo repasamos. Bueno, aunque ya lo hemos repasado varias semanas, pero bueno, vamos a tener tiempo todos estos días para repasar los que siguen y los que no tienen contrato y los que se marchan cedidos. Pero en una encuesta la mayoría dirán, no, no, mantener el bloque que le ha plantado cara a todos los de arriba, que en esta segunda vuelta los Javi Flores, Nino, Iván Sánchez, Josan Yassin, Manu o Karim, Gonzalo Verdú, Tecchio, Juan Cruz, Edgar Badía, quiero quedarme con esos y tres o cuatro más del banquillo y firmar, si son, si tienes dinero para siete normales o para tres muy buenos, pues tres muy buenos. Vamos, yo creo que esa es la teoría, ¿no?, que todos manejamos. ¿Y cuál es la que maneja Pacheta? Tenemos un grupo importante de chicos, un grupo importante. Seguro que va a seguir un bloque potente, un bloque. El número de jugadores no lo sé, pero va a seguir un bloque potente. Entonces, no sé si de 10, de 15 o de 20, no lo sé, pero tenemos ya una serie de jugadores que dan nivel de segunda división. Ahora lo sabemos. En agosto no lo sabíamos. No sabíamos si íbamos a dar o no íbamos a dar. Ahora tenemos un grupo de jugadores que sabemos que dan. Pase lo que pase, yo creo que va a continuar un grupo importante. Luego, todos los jugadores que traigas van a ser con la idea de que sean titulares. Que sienten al que ha jugado muy bien este año. Esa es la idea. Que sea mejor que el que está jugando. Y ahora podemos tener esa posibilidad porque además tenemos más tiempo que los demás para poderlo trabajar. Tenemos que traer jugadores que sean mejores que los que hay. No solo que los que salen, sino que los que hay. Y con ese pilar se hará a través de ese. De traer jugadores mejores que los que tenemos, que los que se queden. Para que el equipo sea mucho mejor. ¿Se consigue? Pues generalmente es un tema de estadística y de evolución los equipos, por eso al final los proyectos son a 3 o 4 años. Es difícil conseguir un proyecto a la primera, es difícil, porque de 20 futbolistas vas a fallar en 8 o en 10, entonces ya tienes 10 buenos. Si eres capaz de tenerlos, al año que viene de otros 10 vas a acertar en 5, y cuando tienes 15, 16, 17 buenos, entonces puedes conseguir el objetivo, otro objetivo ambicioso. Y esto es lo normal en la construcción de los equipos. Es un tema de medio plazo. Si lo consigues a la primera es estupendo, pero generalmente, decía Ferguson, que son 4 años, primero el éxito de un equipo son 4 años, la selección española coincide final, ¿no?, los 3 títulos en 4 años, y cualquier equipo exitoso o muy exitoso, a los 4 años suele haber un cambio claro. Entonces, el año que viene el grupo importante de jugadores deberán continuar, un grupo importante, claro que sí. Por tanto, creo que todos hablamos el mismo idioma. El club también tiene claro que 12, 13 son los que van a continuar. Y en cuanto a si a Pacheta le preocupa que se venda el ascenso ya para la próxima temporada, esta era su respuesta. Unificaremos el mensaje. Y yo no le voy a cambiar, ¿eh? Yo tengo que convencerles a todo el mundo de que mi mensaje es el válido. Llevo año y medio aquí. Este echa poco para atrás, este que tenéis de frente. Como yo me meta arriba, me da igual con la herramienta que sea. Este año, porque no nos ha sonreído. No nos ha sonreído. No ha sonreído en el momento adecuado, los astros nos han alineado. Luego se nos han alineado. Pero no hemos tenido esa pizquita de fortuna, porque este equipo tiene ambición y tiene hambre. Pues es lo que nosotros pensamos, que con este equipo que ha hecho una segunda vuelta muy, muy notable, ahora mismo en la segunda vuelta sería séptimo, un punto de playoff, a poco que en la primera aquellos 8 arbitrajes nefastos que perjudicaron gravemente al Elche, pues hubieran dado 7 u 8 puntos, estaríamos hablando de que el Elche estaría metido de lleno en la pelea por el playoff. Pero bueno, no vamos a echar de menos lo que no se tiene. Está claro que Pacheta es un tío echado para adelante y que si una cosa es que no vaya a vender el humo del ascenso de salida, porque estoy seguro que no lo va a vender, lo que va a vender, ya os lo digo, es primero los 50 puntos y luego a soñar. La frase la cambiará, le pondrá algún adjetivo más o menos, le añadirá alguna palabreja, pero va a ser ese el mensaje, siempre que Pacheta continúe. Y esperemos, evidentemente, que continúe. Por cierto, otra de las renovaciones que la dirección deportiva está preparando es la renovación de Juan Francisco Martínez Modesto Nino, el buque insignia del Elche, a sus casi 39 años, los cumple el mes que viene, pues sigue hablando en el campo, donde a él le gusta, marcando goles, es un fijo para Pacheta, que dijo el otro día que era un pilar fundamental del equipo. ¿Os acordáis en la primera vuelta cuando le criticábamos a Pacheta que no pusiese a Nino de salida? Y Pacheta decía, no, pero es que Nino, como en el playoff te puede dar mucho entrando de refresco. Y decíamos, mira, ¿te imaginas a Messi que es muy bueno entrando de refresco porque así? No, los buenos juegan de salida. Y si aguanta 60, pues 60, luego lo cambias. Bueno, pues Nino, que además se ha empeñado en ser el máximo goleador este año, ya lleva 6, ha empatado a Iván Sánchez, y que yo creo que en su cabeza estará destronar a Pierita, máximo goleador en la historia del Elche, con 130 goles, eso sí, la mayoría en tercera división. Nino ya está en 124 y para eso tendrá o que marcar 7 goles esta temporada, que lo veo difícil, en 5 partidos, o seguir la temporada que viene. Y él tiene ese objetivo en la cabeza. Seguramente no es el fundamental, pero lo tiene, porque el resto de récords los ha batido absolutamente todos. El hombre récord de partidos disputados en segunda, el hombre récord de goles marcados en segunda, el hombre récord en el Elche de todo, solo le falta ser el máximo goleador en la historia, porque ya es el que más veces ha vestido la camiseta, el que más goles ha marcado en segunda, el que... Bueno, por tanto, Nino se ha ganado, vamos, se ha ganado un contrato en blanco, si hace falta, para la próxima temporada, y si tiene ganas, que creo que sí, ya lo ha dicho, pues seguirá un año más. Y ojalá que pueda cumplir sus sueños si se tiene que retirar, consiguiendo un ascenso a primera, porque ese siempre ha sido su verdadero anhelo. Vamos a hablar, como es martes, de los cedidos. Porque además este año hay tantos cedidos, y ahí se nota la mano de Cordero, que siempre ha pensado que es mejor tener a muchos, y algunos de ellos cedidos, para luego repescarlos. Hay pocos que el club pueda repescar, y hay algunos a los que va a tener que gastar dinero para rescindir sus contratos. Incluso algún otro que también está en la plantilla y que si no cuenta con él, pues también va a tener que llegar a acuerdos para rescindir sus contratos. José Antonio González, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Cómo les ha ido a los, no sé si son 11, 12? Son 11, sí, podemos formar un equipo, Paco. Un equipo ellos. Entero, sí, sí, yo sí. En mi vida que llevo siguiendo al Elche, ha tenido el Elche tantos cedidos, por Dios. Pues estamos ya en el tramo final también de la temporada en Segunda División B, apenas falta ya una jornada después de la que se completó el pasado fin de semana, y vamos a empezar por los jugadores que tenemos cedidos en el grupo número 1 de Segunda División B. Alberto Rubio, en el Internacional de Madrid Boadilla, fue suplente, jugó poco más de media hora y su equipo perdió 0-1 contra el Burgos. Iván Calero, en el Salmantino, suele ser siempre uno de los más destacados, fue titular una jornada más, completó todo el partido partido y fue de lo mejor en su equipo, aunque estuvo desacertado de cara a portería. Pudo marcar algún que otro gol, pero no tuvo el suficiente acierto el bueno de Iván Calero. Forzó la expulsión, eso sí, de un rival. El Salamanca perdió por 1-0 contra el Real Valladolid B. En ese partido fue suplente también el portero del ilicitano, Alejandro Satoc. Además, su equipo está en plaza de playoff de descenso en el grupo primero. Vamos ahora con Claudio Medina en el Mirandés, titular, 90 minutos, pudo marcar, pero no lo consiguió. Su equipo venció 2-1 al filial de la Real Sociedad y el Mirandés está segundo clasificado en el grupo 2 y ya desde hace varias jornadas también clasificado de forma matemática para la fase de ascenso. Un Claudio Medina que lleva 18 goles esta temporada, 12 en Liga y 6 en la Copa Federación, donde el Mirandés se proclamó, por cierto, gracias en gran parte a sus goles, campeón. Primi en el Alcoyano, suplente, entró en el tramo final del partido. Su equipo ganó 2-1 al Sabadell y asciende hasta la posición de playoff de descenso en el grupo tercero. Lolo Pla en el Valencia Mestalla no tuvo que jugar porque su equipo no tenía partido esta jornada, teniendo en cuenta que se medía al Ontinyent y está ya fuera de la competición, así que se le dieron los 3 puntos al filial del Valencia y un resultado de 1-0. Zot con el Lleida no está teniendo participación ninguna, fue suplente y además su equipo perdió por 1-2 frente al filial del Barcelona. Nando Quesada en el Atlético Sanluqueño, titular, 90 minutos, un Atlético Sanluqueño que perdió por 0-3 ante el Recreativo de Huelva y está en la posición de playoff también de descenso. Benja ha sido el más destacado en esta jornada en el Hércules, titular, 90 minutos y anotó un gol. Marcó el único tanto del Hércules ante el Conquense en el Rico Pérez, además un gol que le sirve al equipo blanquiazul para asegurar de forma matemática 3 años después su presencia en los playoffs de ascenso. En el equipo blanquiazul, que están de momento muy contentos con Benja, que ya suma 3 goles. Collantes en el UCAM, suplente, 21 minutos, su equipo ganó por 2-1 al San Fernando. Y terminamos con Provencio en el Ibiza, titular, completó todo el partido y además su equipo venció por 0-1 al Almería B. Bueno, pues de todos estos, desde luego el que más llama la atención es Claudio Medina, con sus 18 goles, tiene una buena edad. Yo creo que de los, no sé, los pensamientos ahora mismo de Nico Rodríguez, pero Claudio Medina, de los que más están jugando, Iván Calero, Primi, y pare usted de contar. Yo creo que el resto, incluso, ya digo que al club está empezando a ver ya lo que le costaría el rescindir contratos más o menos caros, como puede ser Collantes, Provencio, Lolo Pla. En algunos casos se buscará otra cesión, pero está claro que la mayoría no van a seguir en el Elche Club de Fútbol la próxima temporada. Y bueno, pues es una, no sé si llamarlo patata caliente, pero desde luego ahí el nuevo director deportivo y el entrenador, si sigue Pacheta, está claro que ninguno de ellos prácticamente interesa, porque si los han dejado salir es por algo. Hombre, está la opción de Benja, pero está claro que Benja, su hábitat claramente es la segunda B. En segunda A no ha tenido la fortuna o la capacidad o el talento. En segunda B sí, es un hombre fiable, muy fiable en segunda B. Y por lo que dicen en Alicante también tiene, ya desde que se marchó aquí, tiene un acuerdo firmado con el Hércules, un preacuerdo para continuar las 2 próximas temporadas. Pero bueno, ese será un tema, el de los cedidos, que ya abordaremos. ¿Comparativas, José Antonio? Pues Paco, llevamos ya en la segunda vuelta 16 partidos, restan solo 5 jornadas y lo más destacable es que en la primera vuelta, en toda la primera vuelta, el Elche cosechó 24 puntos. Hablábamos a finales de enero que no era una mala puntuación viendo cómo se estaba desarrollando la competición en la zona de abajo esta temporada, pero que el Elche iba a necesitar aumentar esa puntuación si quería salvarse con bastante margen. Pues bien, lo ha hecho, porque a falta de 5 partidos para el final ya ha sumado más puntos que en toda la primera vuelta, es decir, con 15 puntos en juego ya tiene 2 puntos más que en toda la primera vuelta, 24 llevaba y ya lleva a estas alturas 26. Además, pues por completar la comparativa, si comparamos la primera vuelta con la segunda, a estas alturas mantiene esa diferencia de 9 puntos, llevaba a estas alturas 17, ahora tiene 26 y pues se mantienen los registros, marca más goles y también anota menos tantos. Además, la victoria ante el Rayo Majadahonda ha supuesto que por primera vez esta temporada el Elche le ha ganado a uno de sus rivales los 2 partidos. Venció en el Cerro del Espino 1-3 y venció también el pasado domingo en el Martínez Valero 2-1 al conjunto madrileño. Además, si ponemos la lupa en la temporada de hace 2 años, la del descenso a Segunda División B, el Elche de la temporada 16-17, ya no de Alberto Toril, porque a estas alturas en la jornada 37 del campeonato se hizo cargo Parras, que debutó en Somois con una derrota dolorosa 1-0 contra el Mallorca en esos últimos 6 partidos de competición el equipo franjiverde de hace dos años, que solo consiguió sumar un punto y a estas alturas estaba en 18ª posición con 42 puntos, es decir, que estaba ya igualada también con la zona roja de la tabla, aunque todavía no había caído a los puestos de descenso. Ahora el Elche es 12º y tiene ya 50 puntos, es decir, 8 puntos más. Se está demostrando también este año que el equipo de Pacheta es mucho más competitivo, gana más partidos, empata mucho más partidos y eso quiere decir que pierde muchos menos partidos, por lo que es más competitivo. Ahora mantiene una ventaja de 10 puntos más el golaveraje. En la zona baja de la clasificación, hace dos años el que marcaba la salvación a estas alturas después de 37 partidos era precisamente el Elche de Vicente Parras con 42 puntos, ahora lo es el Numancia con 41, una diferencia de menos uno. Ya en la zona roja de la tabla, 19º era el Córdoba con 42 y ahora lo es el Lugo con 40, es decir, una diferencia negativa de menos 2. Esto quiere decir que si pues ponemos la comparativa con la temporada de hace dos años, la salvación estuvo en 49 puntos, si restamos esos puntos de diferencia que nos quedan, pues estaría en torno a unos 47, 48 puntos la salvación este año, teniendo en cuenta que los equipos de abajo también, como se preveía, Paco, esta temporada están empezando ahora sí a sumar más puntos, están consiguiendo más victorias y siempre teniendo en cuenta que hemos tenido este año la particularidad, claro, de la expulsión de un equipo, que eso ha hecho pues que todos los equipos bufen sus números y tengan 3 puntos más. Si no, hubiera estado mucho más barato la permanencia. Por lo tanto, se confirma lo que veníamos diciendo ya en los últimos meses, que la permanencia va a estar en 47, punto arriba, punto abajo, que efectivamente más cara por los 3 puntos del Reus, pero ojo porque hay enfrentamientos directos y yo no sé si al final van a llegar ahí. Recordamos lo más interesante de este fin de semana. Pues empezamos por el fútbol en tercera división, en el grupo número 6, el ilicitano que consiguió remontar al colista y ha descendido matemáticamente Paiporta en el Díez Iborra el pasado domingo, venció 6-2 el conjunto de Sergio Pellegrín y con una brillante actuación del delantero Nacho Ramón, que marcó su primer gol, su primer hat-trick con la camiseta franjiverde. Era importante ganar este partido porque ya solo quedan 2 jornadas y ahora el ilicitano sí que coge un poco de oxígeno, tiene una diferencia de 3 puntos respecto a la zona de descenso. Además, teníamos este fin de semana también la Copa Federación Femenina, el Elche debutó con victoria 4-0 ante el Discóbolo La Torre. En Liga Nacional Juvenil, jornada 32, 2 derrotas por idéntico resultado, el Elche B perdió 1-3 contra el Alcoyano y el Kelme B 1-3 contra el Levante. Cambiamos de deporte y nos marchamos al fútbol sala en segunda división masculina, última jornada y el AXA Itaipor Elche, que por sus propios méritos consiguió la permanencia un año más en segunda división, empató en la cancha del Manzanares Fútbol Sala 4-4. Mucho mérito tiene también la labor, Paco, de Pablo Conejero, que cogió el equipo a falta de 8 jornadas para el final y con 5 puntos de desventaja respecto a la salvación. En segunda división femenina, el derbi alicantino, en el grupo 2 se lo llevó el Juventud Dels, que sigue imparable, 0-6 venció en la pista del Hércules San Vicente. En balonmano regresaba este fin de semana a la Liga Guerreras Iberdrola, jornada número 23 y el Elche Mustang, que tropezó en casa, en Carrús, 24-29 perdieron las chicas de Joaquín Rocamora contra el balonmano Alcobendas. Esto hace que pasen de la tercera posición a la quinta. En primera división estatal, en el grupo E, última jornada, el vulcanizado Salverola, que no pudo despedirse con una victoria, perdió 21-27 en casa, en Carrús, contra el Hispanitas Balonmano Petrer. La gran alegría, Paco, nos la dieron las chicas del equipo juvenil del Club Balonmano Elche, que se proclamaron en Vigo campeonas de España después de derrotar al equipo local, al Carballal, por 25-36, con una Paula Arcos que estuvo sensacional, marcó 14 goles en la final y fue la máxima goleadora además del torneo con 40 dianas. Y cerramos, Paco, con el running. Hay que destacar pues que el pasado sábado se celebró la 10ª edición de la Transilicitana, fue un auténtico éxito y más de cerca de 1,000 corredores se dieron cita el pasado sábado en una prueba que recordamos que duró 24 horas. 1,000 héroes, porque madre mía, 24 horas, tremendo. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Nosotros ponemos el punto final. Mañana volvemos con toda la información deportiva aquí, en Elche en Punta, en Teleelche, Radio Marca. Que tengáis feliz tarde. Y como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.